nosotros tratamos de convencerlo a la gente que si no participa y no se involucra, no se puede conseguir nada. Entonces, si la gente quiere cambiar en su barrio y tener proyectos para poder lograrlo, tiene que participar. Eso es lo que tratamos, que la gente se convenza de que tiene que participar. Entonces, tratamos de lograr...